Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos a un programa más aquí, a Voces del Misterio. Un programa, el de hoy, especial, en el que vamos a dedicar una amplia parte del mismo a hablar de exorcismos. Igualmente, vamos a dedicar también parte de nuestro programa para hablar de papas y de profecías, así como del reciente apagón que ha afectado a toda España. Programa hecho en directo desde el cine Zona Este, con 200 amigos que quisieron reunirse con nosotros y que esperamos que sea de vuestro agrado. Comienza Voces del Misterio, en Real Betis Radio, en la 96.8. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bienvenidos a Zona Este. Bienvenidos a una jornada más en la que vamos a hablar de misterios y en la que vamos a hacer incluso una versión extendida del, no solo ya del tema que nos trae hoy aquí, que es para hablar de exorcismos, sino también porque vamos a hablar un poco de la actualidad que tenemos encima. Vamos a dedicar una parte de nuestro tiempo a hablar del fenómeno de los exorcismos, vamos a hablar de los exorcismos desde una perspectiva científica, desde una perspectiva paranormal, desde vivencias propias que hemos tenido. Vamos a tocar el tema de los papas, ya que se está hablando mucho de quién será el sucesor del Papa Francisco, de si la última profecía, de San Malaquías, de Nostradamus. Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo ello. Y finalmente vamos a hablar de algo que hemos vivido recientemente, que ha sido ese pequeño apocalipsis que sufrimos ayer, ¿verdad? Y que el que más o el que menos, bueno, pues nos vimos abocados a estar en contacto con lo que pasaba a través de la radio, este maravilloso medio que es la radio, y que nos hizo vivirlo intensamente. Por lo tanto, vamos a hacerlo de esa forma. Hay una silla vacía. Hoy tenía que haber estado aquí un amigo mío, exorcista, sacerdote católico, pero debido precisamente al fallecimiento del Papa, pues se encuentran en un periodo en el que no pueden asistir ni pueden dar ese tipo de charlas ni demás. Y por eso hoy hay que excusar, que tiene toda la razón del mundo, hay que excusar su ausencia. Sea como fuere, nosotros vamos a hablar de exorcismo, vamos a hablar de todo lo que afecta a una persona cuando el demonio precisamente es el que posee. Junto a mí me van a ayudar también por experiencia tanto Rafael de Alba. Rafael, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Y también tengo a mi buen amigo Javier Aradilla, que también va a contar, va a prestar su experiencia en este sentido. Javier, ¿qué tal? Hola, bueno, pues esos son los problemas técnicos que tenemos normalmente. Empezamos bien. Pero anda, que estamos hablando de exorcismo. ¿Alguien de aquí ha estado poseído alguna vez? Alguna noche dicen por aquí adelante. La semana que viene habrá mucho poseído. La cosa es ver cómo nos levantamos por las mañanas, que hay más de un poseído ahí, ¿no? Seguro. Hola, mamá. Mi cama se movía. Bien, ahora vas a sentir una pequeña punzada. Las mentiras que dice es por la enfermedad. ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas. Estás dormida. Tenemos una invitada. Usted morirá en el espacio. Oh, Dios mío. Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos? Santo cielo, es que nadie va a ayudarme. ¡Mía! ¡No! ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo? ¡Oh, Dios mío! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¿Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija? ¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo! Amén. Pero hablamos del fenómeno de la posesión, hablamos del fenómeno del exorcismo. Normalmente, cuando se habla de exorcismo, lo que se alude directamente es a una fórmula que es una conjura para exorcizar, expulsar a los demonios. Quien no crea en este tipo de hecho, en este tipo de fenómeno, pues puede incluso creer que hay un componente mental, que hay un componente psíquico, psiquiátrico, y que es la persona la que lo puede crear, y efectivamente es así. Pero también es verdad que para que la Iglesia autorice un exorcismo, eso no es llegar a un determinado lugar, decir yo estoy poseído y ya me hacen un exorcismo, ni mucho menos. Antes tiene que mediar un expediente médico de un centro hospitalario en el cual un médico certifique que que la persona está físicamente bien, neurológicamente bien, mentalmente bien, pero sin embargo tiene comportamiento, tiene actitudes que implican que haya algo, y ese algo no lo pueda tratar la medicina convencional. ¿Qué se hace en ese caso? Pues son los propios médicos los que tienen el conocimiento de cómo operar en ese tipo de circunstancias y deslizan lo que es el informe pertinente al Palacio Arzobispal, y ahí el comité científico es el que se encarga de juzgar ese expediente y saber si a esa persona procede o no procede el ejecutar, el llevar a cabo un exorcismo. ¿Y qué marcas son las que habitualmente denota la persona poseída? Pues hay una serie de marcas que son importantes, como por ejemplo es el sansonismo. El sansonismo es tener una fuerza desmedida. A la persona entre varias no la pueden sujetar, es como si tuviera una fuerza sobrehumana. Tenemos el fenómeno de la gloglosalia o xenoglosia, que es la capacidad de hablar lenguas que son o están muertas, es decir, son antiguas, o que son desconocidas para la persona, y te puede hablar en arameo, te puede hablar en hebreo, te puede hablar en ruso, y esa persona evidentemente ese idioma lo tiene que desconocer, por cultura, porque se conoce, por mil circunstancias que están en torno a ella, y sin embargo lo habla, y no solo ese idioma, sino otros muchos. Aversión a los objetos religiosos. La persona no puede entrar en una iglesia, o no puede entrar, que esto tiene matices, ahora os daré los matices, o no puede entrar en un determinado lugar que sea santo, ¿no? Que esté consagrado. No quiere decir que el poseído esté en las 24 horas del día soportando un fenómeno de posesión. No es eso. El fenómeno de posesión es, en todo caso, temporal. Y a lo largo del día se tienen tramos horarios, que son indefinidos, en los que la persona puede mostrar esa predisposición o no a mostrar ese fenómeno de gloglosalia, de aversión a los objetos religiosos, de sansonismo, incluso en casos extremos de lo que es telepatía, es decir, la capacidad de leer la mente, o telequinesis, la capacidad de mover objetos. Cuando todo eso se da, cuando la persona en torno a sí ha aglutinado todos esos fenómenos, pues nos encontramos que realmente es pertinente hacer, llevar a cabo un exorcismo. Y ahí es donde ya empiezan a intervenir otros factores. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se relata cómo el propio Jesús de Nazaret exorciza a un gran número de demonios a través de la oración y también del grado de austeridad que tiene. Igualmente, hay que saber diferenciar un exorcismo realmente lo que es. El exorcismo no es ni más ni menos, como os comentaba, ese tipo de oraciones en las cuales se va a echar al demonio a través de un manual, que es el Rituales Romanum. Pero antes que se dé el Rituales Romanum, antes que el sacerdote tenga que leer ese ritual, realmente hay que arrancarle al demonio el nombre del espíritu del demonio que está poseyendo, mientras no hay nada que hacer. Es decir, no se puede decir, bueno, pues mira, vamos a coger y voy a leer el ritual, ¿no? Porque hay una parte determinada en la que tienes que insertar el nombre del demonio. Si no lo sabes, el ritual se hace en balde. También es importante saber que un ritual de estas características solo lo puede hacer un sacerdote designado oficialmente para ello. Con lo cual, tampoco sirve que se pueda en un momento dado coger a, bueno, el primer sacerdote que pase por la calle y que diga, venga, vamos a tú mismo. No, en este caso no está llamado a eso, ¿no? No está precisamente llamado a realizar ese tipo de exorcismo. No es que no vaya a funcionar, igual funciona, pero en teoría debe de ser él. Muy importante también saber que los arzobispados, como puede ser el de Sevilla, tienen dos exorcistas oficiales y los obispados tienen solamente uno. Pero que en cualquiera de los casos esto es una regla fija, es decir, esto es inamovible. Si os molestáis luego en llamar a Palacio, es decir, a Palacio Arzobispal, os van a decir que allí no hay exorcista. Os están mintiendo, básicamente. Hay que decirlo. Siempre, como os comentaba, hay dos exorcistas. De hecho, los exorcistas de aquí de Sevilla son conocidos. Javier conoce a uno de los actuales. Es decir, él tiene conocimiento de quién es uno de ellos. Yo conozco al segundo. Con lo cual, sabemos quiénes son. Pero fijaos que también nos vamos a encontrar en todo esto que hay ocasiones en las que un fenómeno puede tardar muchísimo en manifestarse. Al principio puede ser que esa persona simplemente no quiera entrar en una iglesia. Por esa regla de tres, muchos de nosotros estaríamos poseídos, ¿eh? ¿Por qué? Porque a lo mejor, oye, no tenemos la costumbre de entrar, o entramos de boda en boda o de Semana Santa en Semana Santa, que también puede pasar, ¿no? Eso no quiere decir nada, pero puede tardar en manifestarse. En cualquier caso, algo que tenemos que saber, algo que tenemos que conocer, es que el fin de un exorcismo es liberar a la persona. Y el fin de una posesión es un sacrificio. Y el sacrificio que se hace suele ser un sacrificio de vida. Por lo tanto, lo que busca es que esa persona, en un momento dado, fallezca, ofrezca su vida. Para llegar a ese punto, precisamente, es al que se trata de no sacrificar el alma. Ya entramos dentro de lo que es una terminología cristiana, y ahí es donde nos vamos a encontrar realmente los problemas, en tanto en cuanto hay quien cree en esto y hay quien no cree. También os digo una cosa, es importante saber y distinguir que no solo hay exorcismo en la religión cristiana, en la católica, sino también hay en lo que es el Islam, también lo tienen los hebreos. Es decir, hay una serie de circunstancias que vienen aparejadas con todo ello. Asistir a un exorcismo no es sencillo, porque cuando uno tiene la oportunidad de estar, te imaginas, quizás porque nos dejamos llevar por el cine, por las películas, te imaginas a la típica niña con el camisoncito blanco, atada a la cama y echando puré de guisante por todos lados, ¿no? Y con un crucifijo allí diciendo improperios y demás, ¿no? Y no se trata de eso, realmente. Recuerda, yo he estado en 4 exorcismos aquí en Sevilla, oficiales, y en cualquiera de los casos nunca han sido así. Siempre la persona te la encuentras sentada en una silla, vigilada por los ayudantes del sacerdote que lleva a cabo la tarea del exorcismo. Cuando se empieza a hacer el exorcismo, no tiene por qué estar manifestando la posesión. Es decir, no tiene por qué estar en un momento dado esa persona en un estado de agitación o diciendo simplemente cualquier tipo de manifestación que no sea o que sea ajena a lo que es esos síntomas que he comentado. Pero cuando el sacerdote provoca a ese demonio, es cuando se suele manifestar. ¿De qué forma? Cuando se le echa el agua bendita, por ejemplo, reacciona como si se le estuviera echando ácido, algo que es muy notable, se distingue con mucha claridad cómo esa persona repele el agua bendita, cómo cuando está en esa tarea empieza a hablar en idiomas que tú no entiendes. A veces es una persona relativamente joven y te empieza a hablar varios idiomas, te empieza a hablar en inglés, en francés, en portugués, y sabes que esa persona por edad no puede tener ese conocimiento, o ya simplemente empieza a mover cuadros. Cuando digo mover, no es tirar, no es objetos flotando por medio de una sala, sino simplemente movimientos sutiles, o incluso, como comentaba, leer el pensamiento. Pero claro, ¿por qué? Porque una persona queda poseída. ¿Cuántos de aquí sois creyentes? A mano alzada, sin problema. Esto no es un examen. La mayoría. La mayoría. ¿Y quién no lo es? ¿Y quién cree en el demonio? ¿Os gusta la Semana Santa? ¿Y quién cree en el demonio exactamente? ¿El resto no cree? Estamos en menos de un 50%. El resto no creen, pero fíjate, no quisieran que les pasara esto. Eso está claro, ¿no? Por lo tanto, tienen miedo. Sí. Si tienen miedo, subyace una creencia. Efectivamente. Entonces creen. Claro, pero esa creencia es muy suya. Claro, sí, sí. Ahí es donde está el... Yo no creo, pero... Es muy personal y no es un ataque ni llevarle la contraria a ellos. No, simplemente es... Lo mismo, alguien si quiere ser poseído por experimentar, a ver qué se siente. No, déjate que no. Pero eso, no sale personal de experimentos y de experiencias en sitios encantados vamos a hablar también ahora. Pero, claro, ¿por qué una persona queda poseída y por qué he hecho yo esa pregunta? Porque... No lo digo yo, lo dicen los diferentes estudios que hay. Cuanto más arraigadas son las creencias de la persona, más posibilidad hay que esa persona quede poseída. Es decir, mientras más convicciones religiosas tienen, y esto no es un llamamiento a que la gente sea descreída, ni mucho menos, cada uno creemos en lo que creemos, y yo no me voy a meter en eso, pero sí es verdad que parece como que hay una mayor permeabilidad a lo que es que la persona quede poseída. Correcto. Y a partir de ahí es cuando empiezan esas manifestaciones tan sutiles. Ten en cuenta que además, a través de la mente, permite que ese ser lo pueda poseer. Rafael, tú, vamos a hacer de esto una especie de tertulia. Muy bien. ¿Qué es un demonio? Para mí un demonio es un ser negativo. Es decir, yo siempre, tú sabes que yo, para mí lo que existe es las energías positivas y energías negativas. ¿En qué me baso? De que esa energía negativa es lo que se le llama vulgarmente por la iglesia un demonio. ¿Por qué hay tantos demonios? Porque cada uno tiene una posesión, entre comillas, energética, positiva o negativa. Cuanto más negativo, mayor poder tiene ese demonio. Pero eso puede ser una persona mala, simplemente. Efectivamente. Y además, incluso, una pregunta que me hicieron una vez aquí, cuando estábamos en una de las charlas, me dijeron, oye, las personas malas, dañinas, que mueren, ¿dónde van? Digo, lo tienes claro, es un ser negativo. Es decir, no existe ni un cielo ni un infierno, existe positivo y negativo. Entramos en un túnel, vamos a llamarlo un túnel, pero no es así, pero que hay unos portales y esos portales son dimensionales. Según esa dimensión, hay dimensiones positivas y negativas. Eso, de ahí, tira de aquí. Eso es una visión. Efectivamente. Porque estamos tratando algo, estamos tratando el exorcismo desde el punto de vista y la posesión desde un punto de vista cristiano. Claro. Con lo cual nos encontramos y nos tenemos que encontrar por narices que dentro de lo que es la religión católica hay un cielo y un infierno. Efectivamente. Entonces, la visión que tú das es una versión más espiritual. Exacto. Pero me voy con la versión, en este caso, de los demonios como seres perversos, malos. Sí, la verdad que también existe. En cierto modo es como Rafa lo ha descrito. La única diferencia es que a través de la religión, pues bueno, no son dimensiones. Existe lo que es el cielo y lo que es el infierno. Yo conozco muy cercano a mí un caso de experiencia cercano a experiencia de la muerte, en el que lo que han visto ha sido un tubo de luz, una luz muy fuerte, muy brillante, e incluso seres familiares esperando y a lo largo del pasillo. Vamos, concretamente fue mi madre. Y curiosamente también conozco el caso contrario, una mujer también al borde de la muerte, y lo que ella cuenta es que no vio ningún túnel de luz, que lo que vio fue un túnel totalmente oscuro, oscuridad absoluta. Una experiencia cercana a la muerte, en este caso negativa, que también la hay. Correcto. Además, incluso basando más en lo que estabas comentando, yo no me baso solamente, yo me baso en mi experiencia, en lo que yo he vivido durante tantos años, en lo que he evolucionado, lo que he cambiado, lo que he percibido, esos seres que yo digo que contactan conmigo y tenemos esta charla a través de la meditación. Entonces, incluso el budismo, que mucha gente no lo sabe, también tienen sus demonios y también hacen exorcismo. Así que cualquier religión hace exorcismo. Incluso cualquier religión. Hasta los testigos de Jehová. Exacto, y figuras. Y teologías, porque hay teologías que también tienen sus demonios y sus dioses, ¿no? Pero si tú te fijas, todo es lo mismo. Cielo e infierno, positivo o negativo. Fijaos cómo se define un demonio dentro de lo que es el cristianismo, ¿eh? Un demonio es un ángel caído. Cuando Satanás, que era el más elevado de los ángeles, se rebeló contra Dios, se llevó con él a una gran cantidad de ángeles rebeldes. Esos ángeles son ahora demonios. De la misma forma en que los ángeles pueden llegar a las mayores alturas de la espiritualidad, los demonios tienen capacidad para alcanzar las mayores profundidades de odio, amargura y perversión. A los demonios parece interesarles el atormentar a las personas, poseerlas y hacer que se alejen de Dios y su verdad. Así es como la define dentro de lo que son términos teológicos, ¿verdad? Y dentro de esa lista de demonios hay algunos. Yo me voy a permitir citar, por ejemplo, a Azazel, que es uno, a Balaam, que es otro, a el propio Mormu, que sería otro, ese es muy buena gente. A Mictián, que nos encontramos con otro, y hay una larga lista de demonios. Muchas veces cuando yo hablo de casos, que ahora vamos a hablar de casos, me dicen, oye, ¿cómo se llamaba el demonio de tal caso que has contado? Y nunca lo digo. No, ni. ¿Pero por qué? No. Porque la persona puede recordar el nombre. Exacto. E invocarlo. Yo me acuerdo del chico este de... Y invocar a un demonio no es tan difícil. No. Y hay un problema, ¿eh? Igual que hay ángeles y arcángeles, hay arcángeles dentro del gremio o del mundo de los demonios. Es decir, que también hay ahí una escala. Lo que pasa es que, claro, tú sabes que yo vengo de ahí. Yo vengo de haber estudiado todo eso, de haber leído todo eso, y me los conozco, porque más cuando estuvimos con el chico este de allí de Alcalá, me dijeron el nombre de ese demonio que estaba con el chico, y yo lo dije. Ahora vamos a hablar de casos. ¿Cómo contactar con un espíritu? Y tenéis la ilustración de una ouija. ¿Qué mala prensa tiene la ouija? Y qué mala suerte tiene la ouija, ¿no? Hay quien se ríe entre el público. Realmente la ouija no es peligrosa si se sabe hacer. Correcto. Si se sabe hacer, si se sabe abrir, si se sabe cerrar, si se sabe manejar el campo en el que estamos moviéndonos. A mí no me gustaba antes. Yo reconozco que fue a través de una compañera de investigación, de Isma, la que nos da un cursillo avanzado durante 2 años de cómo hacer sesiones de ouija y demás, y se controla ya mucho. Pero reconozco que yo no era amigo de la ouija particularmente, es más, no me gustaba nada. Y sin embargo, si es verdad, aquí a Sevilla han venido investigadores de mucho tronío y venían armados, mientras que yo ponía ordenadores portátiles, cámaras de infrarrojo, cámaras térmicas, ellos venían con una ouija y una grabadora. Y yo decía, ¿dónde va? Decía, no, investigar. Ya está, una ouija y una grabadora. Sí, no, hombre, vamos a hacerlo más serio. Detectores de presencia, cámaras térmicas, cámaras de visión nocturna, todo tipo de aparatos, ¿no? Entonces, claro, hoy cuando voy a una investigación y llevo la mochila, hay quien me dice, como mi amigo Alex, y yo, ¿qué llevas en la mochila? Que cada vez pesa más, ¿no? Porque cada vez se van añadiendo más aparatos. Sería muy fácil ir con una tabla Ouija y con una grabadora. Es tan peligrosa la Ouija, se nos puede meter un demonio dentro del cuerpo, Javier, porque andamos manipulando una Ouija y se escapa un demonio, se nos mete, adiós. Bueno, apareció que ha comido fideos, me dio un demonio. Me ha dejado sorprendido. A ver, no es tan fácil. Caracoles, que tiempo. No es tan fácil que se nos meta un demonio dentro. Pero sí es verdad que la Ouija, si se hace sin control y sin saber bien qué es lo que se está haciendo, el riesgo que se corre es muy grande. ¿Por qué? Algo se le puede escapar. ¿Por qué? Porque automáticamente lo que estamos abriendo es un portal tridimensional. Entonces, por ahí entra todo lo que quiera entrar, y normalmente no suele entrar nada bueno. Pero como entra, lo puedes expulsar, ¿no? No. Ya se queda dentro de ti. A ver, matízanoslo. Sí, ya empiezas a tener pensamientos que no son tuyos, empiezas a comportarte de forma totalmente diferente. Entonces, ahí ya hay que buscar a un exorcista o a una persona que te lo pueda quitar. Si se sabe manejar la Ouija, no hay peligro. ¿Dónde radica el peligro de la Ouija? El peligro de la Ouija radica en cómo se utiliza la Ouija y en tomárselo todo también al pie de la letra. Que muchas veces la Ouija da mensajes que no son correctos ni son buenos. Si estamos haciendo una sesión de Ouija y entra un demonio, ¿cómo sabemos que es un demonio, lo primero? Pues lo primero, porque el mensaje que da no es un mensaje coherente, o es un mensaje que lo que va es buscando el te voy a matar, te vas a quedar conmigo, tú eres mío, cosas así. ¿Tratan de engañar? Sí, siempre. Segundo, ¿cómo te lo quitas del medio en una sesión de Ouija? Porque me imagino que mientras antes se vaya, mejor. Pues, o cerrando, lo más normal, cerrando la sesión de Ouija. ¿Y si no se cierra porque se quiere continuar, pero que ese ser abandone ese instante de contacto? Yo por lo menos lo que hago es primero pedirle, darle las gracias por haberse puesto en contacto con nosotros y invitarlo a que se marche del tablero. ¿Tú querías añadir algo, Rafael, en torno a la Ouija, en torno a los demonios que presuntamente entran a través del tablero? No sé, verá, lo hemos vivido cuando hemos ido también de experiencia, que tampoco se necesita el tablero Ouija para que se te acople o se te una cualquier ser negativo, porque obviamente ellos tienen ese poder y tienen esa fuerza. Pero sí es verdad que la Ouija, tú tienes el control. Lo que pasa es que si tú ya le cedes el control a la Ouija y deja que la Ouija haga lo que le dé la gana y tú le sigues de su juego, pues obviamente es peligrosa. Estás perdido. Exacto. Entonces, mientras tú tengas el control, ahí no hay ningún problema. Y si hay una entidad que entra a ti a través de la Ouija, tú la puedes regresar a la Ouija, porque obviamente tú sigues teniendo el poder. Como pero tú bien has dicho. Para eso tienes que saber. Claro, como tú bien has dicho, la gracia le ha hecho un ofrecimiento de que haya interactuado con nosotros, pero bueno, que ya es el momento de que se vaya. Y tú sabes cuando se va, porque ya cambia el tablero o cambia el testigo en su forma de actuar. Correcto. Y sin embargo, no es el único medio a través del cual una persona puede quedar poseída. Hay más. Por ejemplo, señales que podemos tener. Bueno, lo primero, la persona puede quedar poseída también mentalmente. Uh-huh. Sí. Porque invoque, sepa el nombre de un demonio, uh-huh, que sea cierto. Uh-huh. Es decir, que sepamos a ciencia cierta que es un demonio, como los que he puesto en una breve lista que hemos visto, y que lo invoque. ¿Es tan difícil hacer una invocación? Para nada. No lo vayas a explicar, ¿eh? No, ni yo tampoco. De hecho, es más, no sé, yo tuvimos que ir a casa de un amigo nuestro a hacer una limpieza bastante profunda a la casa. Me refiero a limpieza energética. Y es porque su hija llevó a sus manos un libro de magia wicca. Leyó la primera oración que venía en el libro, estaba escrita en latín, y la oración no era otra cosa que una invocación a un demonio. Es muy bonito. con lo cual fíjate si es fácil. Rafa, incluso la persona que no sepa de Wicca, de Ouija, de ocultismo, de esoterismo, de magia negra, de satanismo, si se empeña, si se esfuerza mentalmente a nivel espiritual, ¿puede invocar a uno de esos espíritus? Por supuesto, ten en cuenta que nosotros siempre digo que la mente y el espíritu están unidos, ¿vale? Entonces todo lo que hagas mentalmente te va a hacer efecto espiritualmente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo solamente hay un demonio, ¿vale?, que es el único que hace de puente, que tampoco voy a decir su nombre, que te lo diré a ti y a ti si quieres. Ese hace puente entre lo positivo y lo negativo, ¿vale? Pero ese hay que saberlo manejar, hay que saberle hablar, hay que saberle tratar y hay que saber cómo hablarle, sobre todo. Mucho cuidado con él. Es el que a veces nos ayuda, muchas veces lo hacemos mentalmente y somos capaces a lo mejor de que una persona que esté, que venga como que tiene una posesión, porque después tú sabes que hay mucha posesión mental, podamos ayudarle a que se libere de ese ser, pero tiene que ayudar. ¿Los sueños son una puerta abierta también por el que no por el que se contacta con un demonio, sino cuando el demonio ya está dentro se puede comunicar contigo? Sí. Claro, a través de la noche es normal. Ten en cuenta que nosotros pasamos en una fase REM en la cual no estamos ni dormidos ni despiertos. Ahí somos vulnerables, tanto para lo positivo como para lo negativo. ¿Qué ocurre? Que ahí te pueden atacar. Correcto. Incluso a través de sueños puede llegar a ver incluso al demonio que te está poseyendo, recibir incluso hasta mensajes de él o instrucciones. Y si ya hablamos de viajes astrales, ya, bueno, ni te cuento. Ahí es distinto. ¿Cómo se realiza un exorcismo? El exorcismo, dicen los cánones del manual de teología, debe ser discreto. Se especifica que puede ser en la casa del poseído o en un oratorio. Normalmente debe de ser en un sitio que esté consagrado, normalmente en una iglesia. Con la presencia de los familiares, que esto es optativo, es voluntario, puede ser o no. Si la víctima presenta una fuerza anormal, se la puede atar a una silla, a la cama, y en lugar debe tener un crucifijo y una imagen de la Virgen María. El rito comienza con la dispersión de agua bendita, a la que se le puede añadir sal, porque la sal es un elemento que protege. El agua arrojada sobre el poseído y también sobre los presentes como un elemento de protección rememora la purificación del bautismo, que es una forma de exorcismo, y luego el sacerdote comienza a rezar un rezo normal tras las oraciones tradicionales como el Padre Nuestro, el Ave María. El sacerdote declara algunos salmos que exaltan a la victoria de Cristo sobre el diablo y fragmentos del Evangelio, y después de ello coloca sus manos sobre el atormentado y a partir de ahí vuelve a orar el Padre Nuestro. A continuación hace la señal de la cruz sobre el poseído y le sopla a la cara diciendo también palabras sagradas que están en contra del demonio. Esto todo es como se inicia ese ritual, ¿no? La fórmula del exorcismo son unas oraciones. Se trata también siempre de preguntar en muchas ocasiones cuál es tu nombre. Nunca te lo dan de primera. Esto puede durar días, semanas, horas, meses, años. Y normalmente se habla, existen dos tipos de oraciones finales, de la cual una es la más sencilla, simplemente la oración en sí, y la otra es la imperativa, que lo que se hace es ordenar a, que al fin y al cabo es lo que hace el imperativo. Después de todo, el cura, si se le ha sonsacado el nombre al diablo y se ha hecho el ritual romano, debe de verificar si realmente el diablo ha abandonado el cuerpo de la persona poseída, porque el demonio miente. Y te puede decir, le puede decir, vuelves a ser tú, soy dos demonios, sí, ya soy yo. Y es mentira. Y te vomita otra vez. Claro. Pure de patata. Entonces. Devisante. Entonces es complicado, ¿no? Entonces, con lo cual, debe de fijar sus ojos a ver si están calmados, si no es señal del espíritu maligno, o de lo contrario, vuelve otra vez la rutina, teniendo claro que el demonio te ha engañado. Claro, pero eso es cristiano, eso es según la Iglesia Apostólica Romana, lo que normalmente decimos que lo ha hecho la Iglesia cristiana. Pero claro, también hay otras formas, no solamente esa, porque aunque no lo creáis, yo he podido echar alguno. Pero claro, estamos hablando de otro nivel, claro, del nivel espiritual. Claro, ahora vamos a hablar de eso. Y tú también. Ahora vamos a hablar de eso. Por tanto, el exorcismo es un conjunto de fórmulas, de ritos que se practican para expulsar al espíritu maligno, especialmente al demonio, del cuerpo de una persona. Siempre debe de hacerse, a modo de resumen, antes de entrar en casos, un sacerdote oficial designado como exorcista por la Iglesia Católica, siempre y cuando hablemos de exorcismo católico. Segundo, debe de haber cursado y obtenido el título de exorcista, que se hace en el Vaticano, y yo os lo puedo enseñar porque tengo la mitad de ese curso hecho, hasta donde permiten al periodista o médico que asistan. Tengo ese título de haberlo hecho en el Vaticano. Y luego la autorización del obispo, del arzobispo, de la diócesis. Vamos a hablar de casos. Vamos a hablar de casos concretos. El más peligroso que nosotros. ¿Me he dado cuenta? Sí. Tiene más peligroso que una. Y ustedes habéis visto el certificado. Sí, no, por eso digo que me está dando también. Entonces, hablamos de casos concretos. Mira, yo me acuerdo que a mí en una ocasión me llama un amigo mío del arzobispado y me dice, ¿a ti te interesa ir a un exorcismo? Y yo le digo, claro, yo sí. Mira, preséntate a tal hora en la capilla de San José. Y le dices que va de parte mía, te va a dejar entrar y haz lo que te digan. No te vas a implicar, me dijo, no te vas a implicar directamente en el exorcismo, tranquilo. Uno va con más curiosidad que miedo, por lo menos en mi caso. Nada más entrar, a mí me piden las grabadoras. Yo normalmente llevo unas pocas. Llevo la normal, luego llevo una camuflada, luego llevo otra camuflada. Yo le entrego la grabadora, la tiene. Entra, quédate ahí un rincón, no moleste, observa. La camufla te la guardaste. Totalmente. Las dos camuflas. Y ahí me quedé, no, ya no te la piden. Y yo recuerdo que entra una chica, 16 años, 46, 47 kilos de peso, no pesaba más. La chavala entra muy calmada, la sienta, ella está tranquila. Sí, es verdad que parecía que estaba como un poco mareada por el movimiento del cuello y demás, ¿no? Había cuatro señores fornidos que estaban cercanos. Había dos religiosas, dos monjas que cantaban, que ensalzaban salmos y canciones. Yo me quedo atrás retranqueado. El sacerdote llega, empieza a echarle agua bendita. Y no hizo falta más, no hizo falta soplar ni nada. Simplemente cuando le va cayendo el agua bendita, esta persona empieza a gritar, a proferir unos gritos terribles, que yo me asusto inicialmente porque es que parecía que realmente la estaba atacando con un ácido o algo, ¿no? Pero no era agua. Y ahí es cuando comienza el ritual. Aquella chica comienza a hablar un lenguaje que no es conocido. De hecho, cuando hago una ruta concreta de la que hago por Sevilla suelo poner un fragmento de ese exorcismo. Ella empieza a hablar un lenguaje que no se entiende, a balbucear algo, los ojos en blanco, una fuerza terrible. Dos de los cuatro sacerdotes que había no la podían agarrar, y aquel exorcismo dura 2 horas, esa sesión. Luego ya te dan cita para otro día. Esto va por citas, nunca se hace de continuo. Eso es una locura. De hecho, si habéis visto la película El exorcismo de Emily Rose, que es una chica alemana, la chica acaba muriendo. ¿Por qué? Porque se hace un exorcismo continuado, y también por el excesivo celo, por no decir radicalismo, del sacerdote y de los padres que hacen ese exorcismo, con lo cual hay casos que han acabado en tragedia. Yo recuerdo que yo dejo aquel día a la capilla, no se logra que diga el nombre del espíritu que la está poseyendo, y al cabo de los meses, solamente me dejan ir una vez. Yo recuerdo que hablo con mi amigo, le digo, oye, ¿cómo acabó el exorcismo al que me invitaste? Y dice, pues se pegaron 8 meses. 8 meses de exorcismo duró, hasta que dijo un nombre, porque antes había mentido, se verifica, se exorciza, y en los meses que se le hace el seguimiento, que son 3 años, durante el seguimiento no manifiesta nada extraño. Claro, uno dice, 8 meses son muchos meses, ¿eh? Son 8 meses consume a la persona. ¿Tú has tenido también personas posesas tratándolas, Javier? Yo sí, el caso más fuerte que hemos tenido fue la hija de una amiga nuestra que llegó a la tienda para que le hiciera una limpieza a su hija, que tenía unos 12, 13 años. Cuando dicen limpieza, para el que no esté habituado a ese término, o lo haya escuchado alguna vez, pero no le quede claro, ¿qué es una limpieza? Una limpieza energética es, bueno, en principio es quitar, si tienes algún trabajo de magia negra, chao, mal de ojo, todo ese tipo de cosas, mediante un ritual, pues todo eso se quita. Entonces, la madre, pues, nuestra amiga, pues vio a la niña que hacía cosas raras, no le iba bien en el instituto, o sea, en el colegio. Estaba siempre disgustada, estaba siempre llorando, siempre peleándose. Me digo, ¿por qué no le haces una limpieza a la niña? Digo, vale, venga, yo le hago la limpieza, tú eres tu madre, tú ya sabes cómo yo hago la limpieza. Le dice, sí. Durante la limpieza la niña empezó a hacer un péndulo humano, cogiendo ángulos de 45 grados hacia adelante y hacia atrás. Cuando es una niña que en una pista de fútbol sala se tropieza y se cae. Ahí no hay nada con que tropezarse. Que es una chiquilla que es más bien patosilla. Más bien patosa, y sin embargo, ahí adoptaba posiciones de 45 grados. Y ya pues tuve que cortar la limpieza porque empezó a dolerle muchísimo el estómago, empezó a gritar, tenía sensación de vómito, y le dije, mira, vamos a parar. Vete para casa. Y para dentro de una semana o 15 días, vamos nosotros para tu casa. Y en tu casa seguimos con la limpieza. Me dijo, vale, y quedamos así. Claro, Rosa, yo estuve hablando con Rosa, le dije, mira, me ha pasado todo esto en la limpieza. Y ahí ya empezamos a barajar la posibilidad de que fuese una posesión. Bueno, nos fuimos a la casa. Lo primero que hizo la niña, nada más que nos vio entrar, fuera de aquí, cabrones. Efectivamente, cabrones. Y de ahí, insultos de ahí, vamos mucho más para arriba. Ya cogimos, le dijimos que se tumbara en la cama, íbamos a seguir la limpieza, pero que queríamos que estuviese tumbada en la cama para que estuviese más cómoda. Yo cogí un péndulo hebreo, Rosa cogió una campana que ella tiene. ¿Un péndulo hebreo? Descríbenos un péndulo hebreo. Pues, un péndulo hebreo es un trozo de madera de unos 5 o 6 centímetros de alto, más o menos, por unos 3 o 4 centímetros de ancho. Está hecho normalmente en madera o de roble o de haya, o sea, son maderas bastante, bastante fuertes, y un agujero muy pequeñito en el medio que lo atraviesa para meterle un hilo, y que pues, a partir de ahí se puede ir trabajando con él. ¿Y la campana que tenía Rosa, qué es? La campana es una campana que ella tiene desde que... No confundir con cuencos tibetanos ni nada de eso, ¿no? Una campana de mano, que además tiene un sonido muy muy especial. Y bueno, está también ritualizada la campana. Llevábamos ya también agua bendita. Y el péndulo hebreo, pues hay que ponerle una serie de etiquetas que además vienen escritas en hebreo. O sea, que el que lo utilice tiene que tener un conocimiento bastante amplio de esa herramienta. Pues empezamos a trabajar. Mientras yo iba pasando el péndulo hebreo a la niña, Rosa estaba a mi lado rezando. La niña cada vez se ponía más tensa, más histérica, querer pegarnos a los dos, intentó pegarnos. Y Rosa ya empezó a tocar la campana, ya la niña ahí se descontroló al máximo. El péndulo hebreo, que no es un péndulo normal, giraba a una velocidad muy curiosa, que yo decía, como rompe, como se rompa el hilo y le den el estómago en la cara a la niña le hago un 7 en la cara. Pues el péndulo al final terminó, bueno, antes de que se rompiera el péndulo, a Rosa el badajo de la campana salió disparado de la campana, o sea, lo arrancaron directamente de la campana. Y a continuación, mi péndulo hebreo, que es de madera, estalla y se parte por la mitad. Y ahí la niña empieza a relajarse, se fue a quedar a dormir y le dije, trata de dormirte, me mete este vasito de agua. Agua bendita. Agua bendita. Se quedó dormida y hasta hoy. Una pregunta que me surge, que le habrá surgido a más de una persona de aquí. ¿Y si vosotros no sois exorcistas, cómo hacéis un exorcismo? Bueno, nosotros, aparte de utilizar las herramientas que he dicho, nosotros también íbamos con unas oraciones recitándolas, tanto Rosa como yo. Rosa iba diciéndola a voz baja y yo mentalmente. Es decir, que fue una especie de exorcismo laico, espiritual, que es otra práctica que hay. Se podrá creer o no, yo ahí no voy a entrar. Por supuesto. Pero bueno, eso es lo que vosotros realizáis. Sí. ¿Funcionó? Funcionó. Hasta el día de hoy. Rafa, tú también tienes experiencia en este sentido. Antes nos contaba la historia del niño de Alcalá. Uh-huh. Cuéntanosla, pero cuéntanos también ese caso de posesión de una amiga tuya, Manuela, me comentabas antes, sí, que pudiste vivir. Uh-huh. Empezamos primero por el caso de Alcalá. El caso de Alcalá, bueno, lo hemos comentado varias veces, que fue un chico que una noche estaba aburrido la criatura, se metió en un sitio que estaban investigando. El monasterio del Diablo. Monasterio del Diablo. Y en Carmona, pues allí obviamente, como era el chico que se había agregado, pues se le agregó un demonio, porque obviamente, bueno, yo digo siempre un ser negativo. Él llegó allí y estaban haciendo una sesión de ouija. Estaba haciendo ouija, estaban haciendo un ritual, y él, pues bueno, pues se unió también, porque él, yo no tengo nada que hacer, venga, allí punto. Se suele hacer. ¿Habéis estado alguna vez en el monasterio del Diablo? Sí, ¿verdad? Alguno. Allí es un lugar que os vais a encontrar muchos animales muertos. Uh-huh. Y es porque se hacen sacrificios. Yo he llegado allí un día, íbamos un grupo de gente, porque íbamos precisamente a ver si encontrábamos algo, y me encontré a 12 señores con túnicas negras y a un San Bernardo, a un perro, que lo iban a sacrificar. Qué bueno, qué bonito. Y claro, ellos eran 12, nosotros éramos como del orden de 30. Ganamos. O sea, a ver por dónde va a salir la cosa, pero no. Fue la Guardia Civil la que se encarga de ello. Y hablando con el agente de la Guardia Civil, a mí me comentaba precisamente que no era anormal. Y luego ya hablando con una persona que gestiona temas de magia negra en Sevilla, todo pasa por sus manos, a mí me decía, mientras más grande sea el animal, más grande es el sacrificio. Mientras más grande es el sacrificio, más sangre hay, mayor es la petición que han hecho, más caro es lo que se pide. Correcto. Más le está costando. Sí, sí. Correcto. Además, correcto. Incluso se saben que rituales de eso están 12, 15, 20 mil euros. ¿Y qué pasó bueno, pues en esa ocasión? Bueno, este chico... Nos llamaron porque decía la familia que el chico había cambiado mucho, que se insultaba a la familia, en fin, y llegué. Y resulta de cuando yo entré, dije, este niño es el que ha traído aquí toda esta energía negativa. Y hablando con esa entidad, pues sí, me dijo su nombre. Me dijo quién era y dijo, bueno, qué rápido. No, tampoco me lo creí en un primer momento, porque obviamente yo también voy con mi reparo, ¿no? Pero sí es verdad que me lo repitió, y ellos no repiten. Si repiten es porque es. ¿Y por qué te lo repitió? Porque yo no me lo creía, y yo lo estaba incitando, yo estaba mosqueando, lo que decía, tú eres una vieja, tú no sabes ni dónde estás de pie. Y me dijo, cuidadito conmigo que yo soy, y dije, ah, vale, pues ya te tengo. Porque hay demonios de diferentes órdenes. Sí, sí, es igual como... El demonio, los demonios que están arriba del todo, esos no poseen a nadie. Eso no. No están por lo alto del bien y del mal. Esa gente es que pasa neolímpicamente de ti, ¿no? Luego hay una franja media. Exacto. Y los del bajo astral. Eso es. La franja media es como los arcángeles, que se dedican o van a cosas que son muy graves, o que ellos quieren esa posesión porque obviamente necesitan a esa entidad, porque es una entidad muy positiva. Que eso también es importante, ¿verdad? Según el grado de espiritualidad que tenga la persona, es lo que manda. Si el grado de espiritualidad, como era de este chiquillo, era bajo, pues mandan a uno del bajo astral. ¿Qué es lo que le pasa? Que automáticamente, como se quiere crecer, quiere ser muy chulito él, pues te dice su nombre. Uh-huh. El del grado medio, que ya está más pegadito arriba, te va a costar más. Ese no te lo va a decir. De hecho, que estamos comentando... Habrá quien lo crea, quien no lo crea. Evidentemente yo no puedo estar dentro de vosotros, ni yo tampoco pretendo convenceros. Ni yo. Se trata simplemente de que conozcamos mejor este fenómeno, pero tener en cuenta algo, que esto que estamos hablando está tipificado dentro de los manuales de exorcismo, que son los que se manejan en los cursos que dan a los exorcistas dentro de la propia Iglesia Católica. Además, yo tengo un libro específico, que no lo llevo, solamente lo llevo cuando hay un caso extremo. Es un librito así, pequeñito, verde, muy feo, muy antiguo, que lo tengo guardado en mi casa en un sitio donde nadie lo puede coger, porque está en un paño blanco, tiene su puñal de protección, es decir, que está muy protegido para que no salga a ningún sitio. Y ese libro trae cómo enfrentarte a esos seres. ¿Qué le pasó a tu amiga Manuela? Mi amiga Manuela... os va a resultar un poco gracioso, porque yo tenía mi consulta, estaba ahí un día esperando, y dice, hoy toca Manuela a las 5. Yo voy, ¿qué nombre más Manuela? Vienen a la puerta y veo yo, digo, Manuela, Manuela trae de la corte del Rey Salomón. Venía con 8 personas más. Pero física... Ella, Manuela, con sus 8 más, 8 personas físicas. 8 personas. Que cuando decía, Rafael, nada, cuando Rafael dice 8 más, ya no sabe uno qué pensar, ¿no? Si son... La niña traía los suyos, sí. Pero los que se ven de... Eran personas físicas. Eso. Venían 8. Gitanito. Yo no tengo nada contra las gitanas, ¿ves? Yo con ellos, además, he estado también muy en contacto con ellos. Y digo, aquí pasa algo malo. Digo, ¿todos vayan a entrar a la consulta? Que la consulta es pequeñita, ¿verdad? Que no. Bueno, la papa, la mamá, la tita, lo que digo, todos. Vale, más que otra. Yo tengo 2 sillas nada más, porque normalmente viene la que va a consulta ahí, la que la acompaña, ¿no? Y digo, silla, sí, pues no hay tanto. Pero bueno, me arrinconé un poquito más para atrás, dejé un poquito más de espacio. Y le digo, ¿quién es la consultante? Manuela. Manuela. Pelo negro hasta aquí. Hay un poco alborotado. Ojos negros. Y digo, madre mía, siéntate en mi alma. Bueno, Manuela, ¿qué te pasa? Y salta la mamá. Que la niña está poseída. Que la niña lleva un tiempo que no es la niña. Digo, bueno, espérate, déjame que hable la niña. ¿Qué edad tiene mi alma? 15 años. Digo, ay, mi alma, 15 años. ¿Qué te pasa, Manuela? El papa. Pues lo que yo estoy diciendo. Te lo ha dicho la mamá. que la niña está podrida. Pero déjame que la niña se exprese, porque yo tengo que conectar con la niña, no con ustedes. Así que, por favor, un poquito de tranquilidad. Vale, yo ya me estaba poniendo un poco histérico, pero bueno. Viene la chiquilla que yo tenía allí y me dice... Digo, dime, hija, ¿va todo bien? Digo, aquí sudando un poco. Pero bueno, va bien. Si pasa algo, me avisa. Digo, oye, como que te va a dar tiempo. Vamos, Emanuela, mi hermana, ¿qué te pasa? Porque yo desde muy chica vi a la tita. Y ella digo, la tita. ¿Quién es la tita? La mamá. Pues la tita. Ese es el padre. No, el que está hablando es el padre. Pero la mamá es que tenía una voz que también era... ¿Fumaba negro? Obvio. Esa fumaba... Se está embobillando. La niña, la tita es... La bruja que tenemos... Por toda la familia. Y digo, mi familia no es ninguna bruja. La bruja soy yo. Vamos a llevarnos bien. Pero sí, es verdad. Empecé a hablar con la niña. Y la niña se conectó conmigo. Ya estábamos más tranquilos. Y ya dije... Los tres del final se pueden salir, por favor. Que se queden. Para tener más intimidad. Sí, sí, no, y además incluso que estaba ya muy agobiado, había mucha energía, digo que aquí hay mucha energía, yo no puedo canalizarla a la niña, vale, sí, muy bien. Me van tres, digo, bueno, ya estamos más tranquilos, somos seis nada más, menos mal. Digo, vamos, chiquilla, venme contacto. Pues yo que muchas veces cuando yo era chica, yo la veía, yo jugaba con ella. Y digo, ¿cuánto? Típico amiguito imaginario. Sí, no, pero digo, ¿cuánto tiempo hace que la tata había fallecido? Dice, no, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Digo, pero si es la tata, es hermana suya, ¿no? Dice, no, la tata es una abuela de esas antiguas, que era bruja y ella hacía sus preparados y sus cosas, y la niña está igual, con sus preparados. Y digo, pero tú haces esas cosas ya, tú haces los preparados y eso, dice. A mí se me mete aquí y me dice cada esto, cada aquello. Me llevé con la niña. No te voy a saber, José. Yo la veía una vez al mes. Bueno, al principio era cada 15 días porque... Me llevé cerca de año y medio con Manuela. Fue bastante duro porque esa chiquilla tenía un problema mental, el cual se le había grabado. Sí, es verdad, no es mentira que tenía... esa entidad negativa ahí que la presionaba, ¿no? Pero sí es verdad que me costó mucho trabajo porque no es que ella se negara, ¿no? Porque no se llegaba a negar o no negaba de la tata porque por lo visto había una creencia de querer a la tata. Sino que lo que le pasaba es que cuando la tata estaba en ella se sentía una niña fuerte, superior. Y ahí es donde yo tuve que trabajarlo mucho, es decirle, no te equivoques. Pero en este caso no era una posesión... No era una posesión directa, por eso hay varios tipos de posesiones, sino que era más bien una posesión indirecta, es decir, era cuando ese ser quería entrar en contacto con ella, o necesitaba decir algo hacia los demás y entraba en esa niña. Pero lo curioso era cómo entraba. Porque yo en una de las sesiones que hice vi cómo salió la tata de la niña. Lo que no hay que confundir es el fenómeno de la posesión con un fenómeno de canalización y con un fenómeno de contacto. Claro, lo que pasa es que esta niña sí la poseía porque llegaba a hacer la transmutación. Es decir, entraba ese ser y salía. Mira, yo recuerdo en una ocasión que estábamos en el Sanatorio de los Muertos y... La hija de un compañero de trabajo, chica podía tener 22, 23 años, cuando ya nos íbamos, paramos un momento en una de las habitaciones de la planta baja porque estábamos en el hospital civil, del hospital militar, que es el primero grande que, tal y como va hacia adentro, que se deja menos derecha. Nos paramos para hacer unas pruebas con el péndulo y demás, y esta chica... Se le cambia la expresión de la cara, empieza a hablar con la nada y empieza a decir que están pasando gente por delante de ella por el pasillo. Claro, a mí me mira compañero que venía conmigo aquel día, José David Flores, y me dice que está hablando. Yo pongo la misma cara de extrañeza, digo, yo qué sé. Y ya ponemos atención porque evidentemente no era normal, ¿no? Y era como si realmente no es una posesión como tal, pero como si estuviera... Es que se llama que está poseído como, por esa como entidad. Si estuviera así, estaba canalizando algo, ¿no? Y no la tocamos, la dejamos. No quisimos hacer, porque entre otras cosas, tienes no que dejar un poco que evolucionar. Aquello no evolucionó. Ella, digamos, despertó antes. Pero sí es verdad que es muy impresionante, ¿eh? Además, incluso yo como canalizador que soy, que tú lo sabes, a mí no me preocupa. Yo estoy acostumbrado a esa canalización. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre? Que yo, cuando canalizo, alguien canaliza, digo, es una canalización. Y en el caso de esta chica, de Manuela, era una posesión porque esa entidad llegaba a poseerla. Es decir, para mí la posesión es cuando esa entidad entra en ti. Ahora, y es capaz de... Javier, ¿y a ti en ahí, consulta? Ahí lo que habría que ver en el caso de Manuela, si Manuela le llegó a dar permiso en algún momento. No, no se lo dio porque la familia, por lo visto, era la que la tenía controlada, ¿no? Lo que pasa es que la niña, cuando empezó a esa posesión, cuando empezaba esa entidad a entrarse, se veía... Os hago una pregunta a los dos. Estamos hablando de personas que pueden quedar poseídas. Vale. ¿Y un sitio puede estar poseído? ¿Puedes, puedes decir tú, por ejemplo, en mi casa hay un demonio? Sí. En mi casa, en el ropero, hay un demonio que me abre las puertas y... De hecho, nosotros en casa hemos tenido un demonio mandado y averiguamos cuál era su nombre. Una entidad maligna. Una entidad maligna, que, porque los mismos que están en escalafones de grado medio, bajo astral, también tienen divisiones, digamos, de trabajo. O sea, tú te dedicas a quitarle la vida, tú te dedicas a separar la pareja. Tú te dedicas a que se arruine. Tú te dedicas... En vuestro caso era un ritual de Yoruba. En nuestro caso fue que os habían ritual... que os habían hecho. Sí, sí, nos habían hecho un ritual de Yoruba. Nos mandaron además un demonio que sabemos su nombre perfectamente, que evidentemente no lo vamos a decir. Y por lo que estuvimos investigando era un demonio divisorio, que lo único que pretendía era que nuestro, que la relación de pareja se terminara. Además lo tenemos muy claro, ¿no? Tenemos a Rafael la salud, tenemos a Uriel la luz. Efectivamente. Es decir, que estamos en lo mismo, ¿no? Tenemos los dos bandos iguales. Abajo, abajo, exactamente. Igual que lo que se dice, que como es arriba. Como es arriba, es abajo. Por eso esa energía que yo hablo, positiva, negativa, de esa lucha. Mirad, causas que puede producir una posesión, que yo estoy siguiendo un poco el manual de teológico, ¿no? Primero, participar en ritos satánicos o vinculados con el demonio. Fue el caso del trabajo que os mandaron a vosotros. Que Rafael ha hecho bien, además, en especificar las elevaciones espirituales a que se dedica cada uno. Lo del demonio que tuvimos en casa es muy anterior al ritual yoruba. Sí, porque el otro fue también los ayudé. No, lo del demonio, conseguimos quitarlo, pero lo segundo, esto va a sonar raro, pero también la segunda causa que puede producir una posesión, la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres que realizan prácticas satánicas, y que esto se suele hacer mucho, igual que el bautismo. Tercero, un pacto con el demonio. Es decir, hay quien cree en esto y hace pactos con el demonio, que luego saldrán o no saldrán, pero se hace un juramento de sangre. La cuarta, una maldición, típico ahojamiento que se hablaba en los pueblos, o tratamientos de curanderismo. Y quinta, prácticas de llamamientos a un espíritu, como por ejemplo el que se puede hacer a través de una ouija. En España hay sacerdotes que son muy famosos por hacer exorcismos, como era el padre José Antonio Fortea. A todos os va a sonar el padre Gabriel Amor, que es el caso precisamente que en la película Exorcismo de Russell Crowe. La cruz que lleva la vez. Y luego hay otros casos que son muy abruptos. El caso de Annalise Mitchell. El del exorcista también se refiere. Lo que pasa es que lo cambiaron un poco a Robert Dole, este chico que nació en el 1 de junio de 1935. Y creo que de ahí basaron la película. Lo que pasa es que cambiaron al niño porque le pusieron el seudónimo Robert Dow. Ahí hay un lío. Ahí... Este chico también tuvo esa posesión. Además, incluso fue investigado científicamente y religiosamente. El caso del exorcista se basa realmente en un caso de un niño en Monte Rainier en el año 1947. Exacto. Que no es una niña, no se llamaba Regan. Y además dice que su seudónimo era Robert Dow, porque mira, era alemán, es decir, era de inmigrantes alemanes. Tenemos en pantalla una foto del exorcismo famoso de Emily Rose. Impresiona mucho porque, entre otras cosas, Annelise Mitchell, año 1973, estaba siendo tratada de esquizofrenia en un hospital psiquiátrico de Alemania, en Würzburg, y la familia lo que solicita es un exorcismo. Es sometida a un exorcismo que es despiadado. Durante el exorcismo, el párroco, que sería juzgado posteriormente por asesinato, Ernest Hall, somete a unos tipos de pruebas y de tortura física que son tremendas. Se la priva de alimento, se le hace hacer genuflexiones 1200 seguidas, y eso hace que las rodillas realmente se le rompan, ¿no? Era ya de forma compulsiva, hasta 600 al día le obligaban a hacer, un día, otro día, otro día. Ella comía araña, comía trozos de carbón. Le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto, lamía su orina en el suelo porque no le tenían un aseo, y se llevaba gritando durante horas. El exorcismo dura un año en el que esta chica estuvo privada de las necesidades más básicas. Primavera de 1976, ella, debido a las malas condiciones en las que estaba, sufre una neumonía, anemia, se debilita muchísimo, fiebre, y acaba falleciendo el día 1 de julio, cuando tenía 23 años. Tenéis una imagen a vuestra izquierda de cómo era la propia Annelise, y tenéis una imagen a la derecha de los últimos días cómo estaba. No solo encuentran todo eso, ¿no? Estaba desnutrida, estaba deshidratada, y luego se encuentran con una familia radical a nivel de creencia, y en un sacerdote, pues entre otras cosas, igual de radical, que concluyó con qué, concluyó con la muerte precisamente de esta chica, ¿no? Quizás uno de los casos más extremos, para que nos hagamos también una idea de cómo era. Aparte de todo lo que descubren en ese análisis forense, ella realmente de lo que muere es de hambre. Es decir, esa chica muere de hambre. En el juicio que se les hace, se les juzga por asesinato, se les encuentra culpable de asesinato por negligencia, y evidentemente, fijaos que años después, el cadáver de la propia Annelise fue exhumado, 11 años, y fue, bueno, se le hizo un nuevo análisis para ver de alguna forma qué es lo que había ocurrido, ¿no? Es tremendo, pero fijaos también cómo esto, desde este exorcismo, las cosas han cambiado mucho. Se obligó a revisar todo lo que son los protocolos psiquiátricos, protocolos psicológicos, protocolos de evaluación. Se le obligó a hacer todo tipo de lo que es el análisis a una persona, para no acabar precisamente con la muerte. Hay un problema, ¿no? Yo tengo un caso ahora de una chica de Triana que se le hizo un exorcismo hace 3 años. y no ha tenido un seguimiento. No se le ha hecho seguimiento. ¿Qué? Problema, sigue que se le ha recrudecido. Claro. A mí cuando me lo comentaron, yo se lo dije, ¿no? Si es posible, quiero asistir. Uh-huh. Y me negaron el permiso porque decía que la cosa estaba mal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a una persona se le hace un exorcismo, lo he dicho al comienzo, se le hace un seguimiento. Uh-huh. Y si no se le hace ese seguimiento, la persona puede recaer. Que lo que estamos hablando aquí no es metiendo miedo, ni mucho menos. Es una exposición relativamente objetiva de lo que es el fenómeno de los exorcismos. Y visto desde varios puntos de vista. Y visto desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista de sanación, yo que estoy poniendo el, digamos, el camino más ortodoxo, que es el católico, y que de alguna forma es lo que hay, ¿verdad? ¿Cómo podemos evitar ser poseídos por un demonio? Javier. Pues lo primero, protegerte. ¿Y cómo me protejo? ¿Con una medallita de San Miguel? Puede no, ser. De San Benito, San perdón. Puede San Benito. Bueno, San Miguel también vale. También. San Benito, para empezar, no es un amuleto de protección. Es un elemento que tú, o sea, un elemento sacramental. Con lo cual, cualquier medalla de San Benito, cualquier cruz de San Benito, puede ir bendecida por un cura. Ya lleva también una protección más añadida. Entonces, es una buena forma de protegerte para no tener una posesión. Rafa, ¿cómo no caer en un fenómeno de posesión? Yo soy un poquito más, ¿verdad? Yo siempre he dicho que tenemos que trabajarnos la mente. La mente es todo, es poder, es fuerza, es energía. Y tenemos que trabajar la mente. Yo he dado cursos de poder curativo de la mente, pero no es que hable de curar de la mente, no, es de curar el cuerpo a través de la mente. No sé, tú estás muy loca, pero tú no tienes solución. Entonces, cuando nosotros somos capaces de, a través de nuestra mente, controlar, es decir, no dejar que nos salpique todo ese mal, toda esa negatividad, somos capaces de llevar una línea. Mira, yo tuve un acontecimiento, he tenido dos, pero uno fue muy, muy, muy positivo, que fue la India con Sai Baba, y me dijo: tú portas algo que va a ayudar a mucha gente, pero va a costar trabajo que te entienda, o como tú lo vayas a comunicar, ¿no? Y le dije: sí, porque ciertamente yo creo que todo está en la mente. Y dice: es la realidad. Pero las personas no van a entender. Correcto. Por eso yo me he ido directamente a lo de la cruz de San Benito. Sí, sí, además. Porque el tema de la mente, evidentemente, como tú bien dices, puede llegar a sanarte claro. Cualquier enfermedad a nivel físico. No solamente eso, sino que te evita de que puedas ser atacado por una entidad negativa porque tú te autoproteges. Tenéis un minuto cada uno para hacer conclusiones. Empiezas tú, Javier, un minuto. Pues yo lo único que... Conclusión, consejo, lo que quieras darle. Sí, lo único que digo es que se proteja y que tengan cuidado con utilizar herramientas que no conocen su utilización y su uso. Y ojito con ir a sitios abandonados sin protección de ningún tipo. Rafa. Yo voy a hacer hincapié en lo que he dicho ahora mismo. Tenéis que aprender a controlar vuestra mente. Si controláis vuestra mente, controláis vuestro cuerpo. Y si controláis vuestro cuerpo, lo controláis todo. Es decir, no dejéis que nada os afecte. Sabemos que vivimos unos días que ya lo estáis viendo, entre que el Papa se ha muerto, al apagón de luz, que si el ruso, que si nos va a invadir a todos, que si los chinos, con los chinos. Es decir, que vivimos siempre en ese miedo. Además, incluso las profecías que se están sacando, ¿no? Ese miedo tenemos que quitárnoslo de encima. Tenemos que vivir. Es ahora y el momento. No es mañana ni el pasado. Y eso está aquí. Y no entrar en prácticas oscuras, también, que también es importante. También. Y si se entra, saberse, ser consciente de dónde se entra. Correcto. Que una ouija no es una práctica oscura, pero hay que saber hacerla. Pero lo que sí es una práctica oscura es satanismo, magia negra. Es decir, ahí sí tenemos una serie de problemas que son importantes. El Papa ha muerto. El trono está vacante. ¿Qué pasó? Dicen que fue un infarto, pero... Corren demasiados rumores y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos. Cardenal Lawrence, parece que la responsabilidad del cónclave recae sobre usted. Supervisar la selección es una labor que jamás esperé realizar. Serán aislados y protegidos de toda información que pueda influirles. ¿Lo entiende? Nadie en su sano juicio querría serlo. Pero hay hombres peligrosos que sí ansían ese puesto. Muy inquietante. ¿Puedo hablar con usted en privado? Le veo nervioso. ¿Todo bajo control? ¿Cómo han podido ocultarlo tanto tiempo? Jamás encontraremos a un candidato cuyo historial sea del todo intachable. Aunque las hermanas hemos de ser invisibles, Dios nos ha dado a todas ojos y oídos. Tenga cuidado, Tomás. Es un cónclave, Aldo, no una guerra. Sí que es una guerra. Y tú tienes que elegir un bando. Hay un pecado que temo más que ningún otro. La certeza. Si solo existiera la certeza, no habría ya ningún misterio. Y no haría falta la fe. Vamos a pasar la página. Vamos a dejar atrás los exorcismos. Se ha muerto el Papa. El Papa Francisco. No te rías, hombre. No. 88 años que tenía. Ahora ya que lo decimos, ya no podemos decir. Ya perdió el pacto, podemos volverlo a preparar. 88 años tenía el Papa cuando falleció, el Papa Francisco. Yo considero que ha sido un buen Papa. Yo también. Particularmente. Yo también. Ha querido dar un cambio, ha querido dar un giro a todo esto. En unos casos se ha dicho de él que daba una de cal, otra de arena, que hacía cambios, pero por otra parte doblaba las rodillas ante la curia. No debe de ser fácil gestionar todo eso, sobre todo cuando sabes que hay un conjunto administrativo como es la curia, que son las congregaciones, la administración, es la Secretaría de Estado, que también mandan, también tienen su poder. Y Jorge Mario Bergoglio, que era su nombre, pues la verdad es que a mí particularmente me ha dado la impresión que ha sido un buen papa. Independientemente de luego cada uno la visión que se quiera tener de él. Pero por lo menos ese recuerdo grato, se tiene. Ha estado 12 años de papado, desde el año 2013, en el que abdica Benedicto XVI y José Ratzinger. Previamente se venía de un papado muy largo, que era el de Juan Pablo II, 26 años, y previamente se venía de un papado súper corto, que era el de Juan Pablo I, 33 días. Y ahora ya nos queda esperar al cónclave, ese cónclave fijado para el día 7 de mayo, que no se sabe qué va a ser, si va a ser un cónclave largo, si va a ser corto. Se prevé batalla, porque cada congregación va a tirar para un lado, y los papables son los que son, ahora si queréis hablamos de ello. Pero en estos días están surgiendo muchas profecías, las profecías de los papas, y se ha recurrido a una, a la de Nostradamus, la cual los medios de comunicación lo han repetido hasta la saciedad. Una profecía que dice lo siguiente: por la muerte de un pontífice muy anciano, será elegido un romano de buena edad. De él se dirá que debilita su sede, pero mucho tiempo estará sentado y en actividad mordaz. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda de un gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Esto es lo que se le imputa a Nostradamus. Realmente Nostradamus no ha escrito esto. Esto es mentira. No es cierto. No hay papa negro. No hay papa oscuro. No hay papa de esas características. Os podéis revisar, que yo lo he hecho, para hacer esta aseveración, todas las profecías de Nostradamus, todo el libro entero, y os garantizo que no la vais a encontrar. Es decir, no es cierta. Lo más cercano que hay a esas profecías son las que podemos encontrar en la Centuria Quinto, la 56, que dice: por el óbito del muy anciano pontífice será elegido romano de buena edad, que será dicho que su sede desmerece, y mucho vivirá y de picante obra. Y luego hay otra que se mezcla, que dice en la Centuria Sexta, la 25, por Marte contrario será la monarquía del grande pescador en problemas ruinosos. Joven negro rojo tomará la jerarquía. Los traidores irán en día brumoso. Esas son las auténticas profecías de Nostradamus. Que yo me he permitido buscarla, me he permitido localizarla, me he permitido desmentir aquello que han citado hasta la saciedad los medios de comunicación, que en muchos casos es que no lo han verificado, y ojo, estoy hablando de un gremio al que pertenezco, y sí, pero hay una premisa básica dentro del periodismo, que es verificar la fuente, y lo primero que tienes que hacer es irte al libro de Nostradamus y encontrar la centuria. No le voy a pedir ni a un periodista que se sepa la centuria ni cómo escribe a Nostradamus, pero yo sí sé cómo escribe. Y ese texto que os he leído no es de Nostradamus, simplemente. Entonces, al ojo, en este caso, del periodista, pero que también está metido dentro de los círculos del misterio, sabe que no es una profecía de Nostradamus. Entonces, ¿qué hace? Te vas al libro, la busca y no la encuentra. Y dice: voy a tratar de buscar lo más parecido que haya a eso. Y te encuentras lo que os he leído. ¿Hay papa negro? No. No se habla de papa negro. Si acaso de lejos, se habla de un joven negro rojo que tomará la jerarquía. Eso se puede decir que es un cura. Que sí, que puede ser un cura negro comunista. O que toma ya. Negro y después que sea comunista, rojo, tío, ¿no? Es cardenal, ¿no? O que sea cardenal, o que sea, exactamente. Que para llegar a papa tiene que ser cardenal. Que sea, se cura primero, que va a ser o no, después rojo. No necesariamente tienes que ser. Lo más normal es que primero seas cardenal. Tienes que ser elegido del colegio cardenalicio, pero no es necesario. Sin embargo, fijaos que esto, ¿cuándo vino a ocurrir también? El 11S. El 11S, cuando se estrellan los aviones contra las torres, se habla. Abrió un informativo de Televisión Española y se dijo que un pájaro chocará. Se citó a una profecía, y la profecía no era de Nostradamus, era de un estudiante canadiense que escribe una tesis sobre lo fácil y lo ambiguas que son las profecías, y 5 o 6 años después coincide con el ataque a las Torres Gemelas, pero que no la escribe. Que hay quien lo califica de hecho profético, pues mire usted, eso te lo compro. Barrabasini también lo dijo. Pero, claro. Lo dibujó o los dos aviones. Exactamente. Y luego nos vamos. Ahora os voy a pedir vuestra opinión de todo esto. Luego nos vamos a San Malaquía. ¿Sabéis que San Malaquía era un monje irlandés? Si no, yo os lo cuento, que para eso estoy. Que se le imputa, se le atribuye una lista de 112 papas. No hay 112 papas, ha habido muchos más, Pero este arranca en el año 1140. Los anteriores no existen. Con Celestino II, no, es que él abarca esa lista. Porque son de su tiempo en adelante, no de su tiempo hacia atrás. Cuando empieza a ver. Estas profecías se ponen en duda desde el año 1140 al 1595. ¿Por qué? Porque aparecen en un libro de Arnaud de Guion que se llamaba Lindum Vitae, y este libro recoge esas profecías desde el año 1595 hacia atrás. Por lo tanto, se dice del libro que todos esos papas, desde Celestino II hasta el papa del año 1595, habrían sido puestos por la persona que hace ese libro, que no habría sido San Malaquía. Pero del año 1595 hacia nosotros, ya eso sí entraría dentro de un terreno profético. Bueno, yo no le voy a echar cuenta a las anteriores. Él comienza en 1140 con un papa, con Celestino II, que dura muy poco, dura un año. El siguiente dura también un año, también dura muy poco. Pero sí es verdad que yo me quedo con los últimos, con los lemas que vamos a ir teniendo a partir, por ejemplo, de Juan Pablo I, que el lema es el escudo heráldico, con lo que encaja, era de media lunae. Juan Pablo I era de nombre Albino Luciani, la luz blanca, la luz de la luna. Había nacido en Belunum, la luna bella, y se considera que encajaba con su lema. La verdad es que encaja. Nos dice que había nacido en una luna muy rara y ha fallecido en una luna muy exactamente rara. Ese era el lema 109. El 110 era de labores solaris, la labor del sol. Juan Pablo II, papa viajero, papa trabajador, papa muy político. Eso no se dice de Juan Pablo II, pero lo digo yo, muy estratega, no tan buen papa como nos dijeron ni nos hicieron creer. Yo no voy a entrar a juzgar eso, pero dentro del orden político, político-religioso, sí lo puedo evaluar, ¿no? Esa es mi opinión, me puedo equivocar. La labor del sol. Él nace con un eclipse y muere con un eclipse, y fue un papa trabajador. Te lo puedo comprar. Venga, te lo compro. El lema 111. Son solo 112 lemas, ¿eh? El 111. La gloria del olivo. De Gloria Olivae. Benedicto XVI. Joseph Ratzinger. Cardenal que había sido prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. El Santo Oficio. Vamos, ¿para qué engañando? No fue mal papa, ¿eh? Hay quien le caía mal, que le decía Ratzinger Z, pero usted va a reír, ¿no? Pero no fue mal papa, no fue mal papa, fue un buen teólogo, trató de poner orden, lo que pasa es que era más seco que un palo, pero sí es verdad que fue un buen papa, y además fue honesto. Él vio que no podía y dijo, abdico, me quito de en medio. ¿Quién sabe? La gloria del olivo, él coge el nombre de Benedicto por la orden benedictina de San Benito, que tiene mucha raigambre en Alemania. Lema de la orden benedictina, una rama de olivo, la gloria del olivo. Y vino a ser un papa, ya os digo, yo lo considero un buen papa. Y el último lema de ese papado, de esa lista de 112 papas, era la que viene a coincidir en el año 2013... con la elección del Papa Francisco, del Papa Francisco. Y el lema 112 lo que dice es Pedro Romano, Pedro el Romano, Pedro II, en la persecución final de la Santa Iglesia Romana reinará Pedro Romano, quien apacentará a sus ovejas entre muchas tribulaciones, y después de esto, la ciudad de las siete colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Fijaos cómo se ha deformado esto. De entrada, el último papa, el que fue elegido en el año 2013, debería de haberse llamado Pedro. Sin embargo, se llamó Francisco. Correcto. Esta profecía no se puede aplicar ahora. No se puede decir, la profecía 112 nos la llevamos al Papa de 2025, al que salga elegido. No, mire usted, esto no funciona así. Esta era la última profecía, la del año 2013, ya está. No hay ninguna más detrás, no hay ninguna. De hecho, cuando pone fin, no pone fin del mundo, como se dice. No. Lo que se dice es fin de una lista, no hay más. Exactamente, pero porque hay, la gente lo está interpretando como le da la gana. Además, incluso hay muchas interpretaciones. Cada uno tendrá la suya. Yo tengo la mía espiritual, la que me contacto, de arriba, los que me dicen. Y yo estoy muy tranquilo. Lo único que pasa es que muchos no entenderán la postura de la Iglesia cuando entre el nuevo Papa. Ya está, no hay más. Y es que no va a haber más. Lo que va a haber es, nos vamos a volver a piñas. ¿Habéis visto lo que ha hecho Trump allí en los Estados Unidos? Sí, porque no se va para afuera. Y además, ¿qué es lo que está haciendo? Y que si los gays, que no quiero ninguno, que ya no quiero a nadie más. Vamos con las profecías, ¿no? Vamos con las profecías de los papas. Al fin y al cabo, ahora está todo el mundo que espera un papa negro. Lo vamos a pintar. Que se va a acabar el mundo. Un papa negro y va a sobrevenir el fin del mundo, ¿no? Ahí está pintura. Hay dos papas, bueno, de 132 cardenales papables, de los 254 que son realmente los papas, solo 133 son papables, el resto tienen más de 80 años. Se han descontado dos, Angelo Bassio, por un desfalco de 190 millones de euros. Sigue manteniendo su inocencia. Él mantiene su inocencia, pero no. Y un cura, que es un coro del Opus tenía que ser, que está acusado de pederastia y también lo retiraron, de que es peruano. Lo returearon también. Esos dos curas tampoco pueden. Uno de ellos es porque el Papa Francisco dejó escrito. Los dos papas ha dejado por escrito. El Papa Francisco, los dos cardenales, que no se pueden presentar. Entonces, ¿qué ocurre? Que de todos esos cardenales, hay 33 cardenales que son negros. Pero solamente dos son candidatos. Robert Sara, que roguemos que no salga. No. Porque es un ultracatólico de la parte, en este caso, que lo que quiere es deshacer todo lo que ha hecho el Papa Francisco. Es del tipo del cardenal Müller, que ya ha dicho que habría que retroceder todo y echarlo atrás. Y volver a rezar en los colegios del Ángelus. En latín, además. Y los crucifijos en la clase. Y luego tenemos otro cardenal negro, que es Tarson. Que este es un poco más conservador, este es un poco más en conciliador, exactamente, está un poco más en la línea. Dicen que muchos son los que entran papas y muchos son los que salen cardenales. Correcto. En la Capilla Sixtina, ¿eso qué quiere decir? Que los papables luego resultan que cogen a segundas líneas porque son conciliadores. Si, por ejemplo, Javier es la congregación de la doctrina de la fe y tú eres la congregación de los derechos, a ninguno de vosotros dos cogemos a un tercero que os guste a los dos, ya está. Pero luego hay papables, luego hay un Pedro de entre todos los papables, que se llama Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano italiano. Que ya en Italia están diciendo que ya es hora de que salga un italiano, que llevan un montón de tiempo sin un italiano, desde Juan Pablo I, y es un buen candidato. Luego hay otro candidato, que es Matteo Zuppi, que también tiene las simpatías de la gente. Este es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Es decir, Casina. Tiene un buen sitio. Luego hay otro tercero, que es Gian Battista Piazzavalla, que es el patriarca de Jerusalén. Patriarca cristiano, de Jerusalén. Su problema, ahora os voy a explicar otro problema que hay. Este se va descartando. ¿Por qué? Porque tiene 60 años. No se quiere con 60 años. La edad ideal, entre 69 y 76 años. Y que te esté muriendo. Para que... pa que dure poco. Para que no dure mucho. Si no, los otros te comen. Pa que... No, se hace precisamente para que no dure mucho. Uh-huh. Imaginarse un papá como el de Juan Pablo II. Pero con el Papa Francisco, que se dedica a cambiar. Oh. Claro, si te vas a pegar 30 años de cambio, esto es complicado, ¿eh? Después de cambiarlo. Hay quien dice que como el Papa Francisco ha nombrado a 105 cardenales, lo normal es que salga uno de la cuerda del Papa Francisco. El problema es que no todos los cardenales que nombró Francisco son partidarios de la línea que cogió el propio Papa Francisco. Luego hay otros cardenales que también son futuribles. El cardenal Urk, que es húngaro, que tampoco tiene muy buen cartel. Está Christopher Pierre, que es un francés que viene de llevar los estados de estar en Estados Unidos, de coordinar Estados Unidos, que no es plaza fácil, pero tampoco se le da como uno de los candidatos, aunque está ahí. Y luego te vas a encontrar luego con los segundas líneas, que son con los que nadie cuenta. Españoles no hay ninguno papable. Verás, hay papables, pero no están entre los candidatos. Muy bien. Con lo cual, esas son las apuestas que hay ahora mismo. El cónclave comienza el 7 de mayo. Se dice que va a ser un cónclave largo, que va a durar, porque las congregaciones están muy, muy divididas. Profecías papales, Javier. Sí, las profecías papales, en este caso la de San Malaquías, la 113, lo ha puesto a huevo. Que no existe. Primero, que no existe. Y segundo, que el papa que entre, cuando coge el nombre de Pedro, tiene suficiente. Lo malo es que te llames Pedro. Pedro, que sea Pietro Parolin, que se llama ya Pedro. Vale, pero bueno. Bueno, digo que soy Francisco. Rafael, tú. Yo creo que lo que va a ocurrir en la Iglesia, o en este caso, en el Papa que va a entrar, yo creo que va a estar muy reñido, pero por el tema de que van a optar por volvemos a lo de antaño, eso nos gusta, o seguimos en la línea de apertura, que es lo que ha intentado este Papa Francisco. ¿Qué os ha parecido el Papa Francisco estos 12 años de papá? A mí me ha parecido bien. A ver, ha dado una imagen de querer estar siempre al lado de la persona que más... Vamos a ver, público, ¿a quién os ha gustado el Papa Francisco? Estamos menos de un 50%. ¿A quién no le ha gustado? Bueno, poco está la cosa. Hay más a favor que a favor en contra. Gracias. A mí, sin verá, me ha gustado una parte del Papa Francisco y otra nada. La parte del Papa Francisco que me ha gustado ha sido lo que él ha dicho, la conexión, intentar conectar con la gente. Lo que no me ha gustado de él, seguimos con el hermetismo. Ya que es que el hermetismo de la Iglesia no lo va a quitar tú tampoco. Siempre vas así. Pero estamos hablando de que estamos abriendo la Iglesia al pueblo. El pueblo es el que tiene que disfrutar de la Iglesia, tiene que vivir de esa Iglesia. Tenemos que cambiar un poco ese pensamiento de la Iglesia. Pero que... no me voy a arraigar a mis creencias propias. Hay mucha gente comiendo. Ahí tiene el refrán de con la Iglesia hemos topado. Ya, pero hay que entender que si nos vamos... Vamos a ver. Yo hablé hace poco con un amigo mío, jurista bastante... Tienes pleno, dos minutos. Cura, y me dijo... Lo que la gente no quiere llegar a entender es que lo que sabemos la Iglesia, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos los curas? Que Jesús va dentro de nosotros, Jesús es lo único que nos está moviendo, Jesús es lo que hay que mover. Bueno, ¿y por qué no se mueve? Porque la Iglesia sigue igual, sigue hermética, cerrada. Apuestas vuestras. ¿Apuestas mías? Un nombre. ¿El qué? Un nombre. No te voy a dar nombre. Un nombre. Que es italiano. ¿Tú italiano? Un italiano. Yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero meter la negra aquí. Pero puede haber alguna sorpresa. Hay un filipino, ¿eh? Puede haber alguna sorpresa. Está Luis Tagle. Filipino no mola. Que bueno, hay un filipino. Perdona, que quede claro. He dicho que el próximo tiene que ser americano. Si no, la liamos. Vamos a pasar la página. Ya hemos hablado de profecía, que era un tema candente. un tiempo de caos y persecución. Magia negra, ocultismo. ¡Vamos! Ignorancia. ¡La peste! ¡La peste! Y descubrimientos. Un hombre normal recibió un don terrible y magnífico. La profecía. Se llamaba. Nostradamus. Señor de Nostradamus. Señor de Nostradamus. Doctor Nostradamus. Si quebrantas este juramento, date por muerto. Y no a manos de la Inquisición, sino por uno de nosotros. Se os acusa del peor de los crímenes. Práctica de la alquimia. Magia negra. Culto al demonio. Nadie causará ningún mal a tu padre mientras yo viva. Reniega de tus mentiras. ¿Dónde estoy? En el infierno. ¡El diablo está en él! ¡Matadle! Morirán millones de hombres. Todo será destruido. El siglo XX será especialmente terrible. Tres guerras asolarán la Tierra. Jesús Traigers, visita mi canal. Todas las noches sufro las más horribles visiones. Crímenes, violaciones, genocidio, tortura, catástrofes mundiales, guerras sangrientas con armas que ni siquiera hoy podemos imaginar. Fuego, gases y vapores invisibles que conseguirán acabar con todo. ¡Con todo! Jack Icario. Amanda Plummer. Julia Ormond. Asunta Serna. Anthony Higgins. Michael Goff. Rutger Hauer en el papel de monje. Y Murray Abraham como Scaliger. Quizá todas sus visiones se hagan realidad. Nostradamus. Hay que verla para poder creerle. Eh, 28 de abril del año 2025, que va a pasar a la historia en España, porque nos quedamos a oscuras. Y aunque en los medios de comunicación también se dijo que a las 5:30 ya Sevilla tenía luz, en mi casa no llegó hasta las 12:30 de la noche. Y en el polígono de San Pablo ha venido a las 6 de la mañana. En la tienda llegó a las 7:30. O sea, que queda muy bonito decir, no, ya el servicio se está restableciendo. Pues no sé dónde. Me llamaron compañeros míos de la tele para decirme, José Manuel, ¿entras en la tele? Digo, ¿pero qué tele? ¿Quién la ve? Si no hay luz. Claro. Si queríamos señales de humo. Si no hay luz, ¿quién está viendo la tele? No, y si pues entré en televisión con una videollamada, pero que se cortaba cada 2x3 porque no sé si os pasó. La señal del móvil era mala, ¿no? Lo siguiente, te escuchaban a ti, pero tú no escuchabas, o al revés, sí, se te cortaba. Cuando yo te llamé, José, era tú, eras... Sí. Yo estuve desde las 12:30 de la mañana hasta más o menos a las 12:40, mi jefe nos comenta por el último WhatsApp que entra en mi móvil que había habido un corte general de luz y que no se sabía lo que estaba pasando. Claro, viene a ocurrir que ya inmediatamente te llaman de la radio y te dicen, oye José, ¿tienes móvil? Hombre, claro, si no, no estaría hablando contigo. ¿Tienes batería? Tengo batería. ¿Tú puedes salir a la calle, que vamos a contactar con los que estáis operativos y nos vais contando? Venga, vale. Circular ayer por Sevilla era una odisea, era peligroso, porque la gente en Kansas City, dos coches boca abajo, es decir, eso hay fotografías, ¿no? Circular con la moto era más complicado todavía ayer, ¿no? Pero yo estuve desde las 12:50 de la mañana hasta la 1:30 de la mañana, desde las 12:50 del mediodía hasta la 1:30 de la mañana, estuve yendo a sitio y contactando y contando lo que se estaba viviendo, en muchos casos poniendo el teléfono a alguien, oye, ¿qué habéis hecho y cómo lo habéis vivido?, ¿no? Un poco así, ¿no? A día de hoy han pasado 36 horas más o menos, no se sabe qué ha pasado. Yo voy a empezar a esbozar hipótesis, ¿vale? La primera hipótesis, que es muy nuestra, muy del mundo del misterio, era que un ovni... Los extraterrestres. Yo ayer cuando me la decía, mira, sí, me quedaba patidifuso, que un ovni había chupado la energía de la Red Eléctrica Nacional, como si Red Eléctrica Nacional fuera, estuviera en Madrid, claro, se posa en lo alto y te chupa la... En el pirulí. Claro, yo me reía, decía, bueno, venga, vale, ala. La segunda hipótesis que se lanza, esta también, estoy empezando por las jocosas, ¿eh?, era que en el colisionador de partículas habían hecho un experimento y habían creado una especie de agujero negro y la energía se la estaba chupando. Los 15 gigavatios, que yo lo vi. Claro, ¿no? Entonces te queda como yo antes con los caracoles, ¿no? Se ha comido todo. Dice, no es posible, ¿no? Pero ya dejando esas aparte, ya entramos en la serie, ¿no? La primera que se dijo fue un ciberataque ruso. Que eso se le imputó a Ursula von der Leyen, pero que yo se lo he escuchado de viva voz a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, pero... Y él mismo lo dijo, vamos, ayer cuando estaba el Consejo Andaluz reunido, ¿no? Que evidentemente, si lo dijo fue porque se lo chivaría, porque Dios no ilumina a ese hombre para que dé esa respuesta. Evidentemente, ¿no? Y yo, ya aquí no es porque uno sea del PP y sea otro del PSOE, yo a todos los considero unos sinvergüenzas. Entonces me da igual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que viene a decir eso. Patinazo cuando hoy Pedro Sánchez ha dicho claramente que no se baraja la posibilidad de un ataque informático, máxime cuando el CNI y el CSI portugués han dicho que no hay ataque, no hay ciberataque ruso. Pero eso por un lado. El tema del ciberataque, si está muy bien planteado, lo mismo lleva ya un tiempo. Ahora vamos a seguir viendo. Anonymous también, metieron Anonymous por medio también. Vamos a seguir viendo opciones. No, esa es una de las que se ha dado. La segunda opción que se ha dado, así seria, era precisamente que había habido una bajada de energía de 15 gigavatios en cuestión de unos 6 segundos, que no se sabía bien por qué había sido provocado eso. Es difícil. 15 gigavatios no se esconden debajo de la alfombra. Si eso se genera, en algún lado tiene que estar. Pero que no me digas que de pantalla han desaparecido 15 gigavatios y a los 6 segundos ha seguido todo normal. Porque esto es como el que corta la luz de tu casa. Le dio el interruptor. Luego, hay una opción que a mí me convence mucho, y es que hubo un déficit en lo que es oferta-demanda de energía. Se produjo un déficit en la compra-venta de energía, y eso provoca un pico y se va al suelo. Se desploma, tratando de compensar. Es posible. Dicen que ahí intervienen la descompensación con la aleatoriedad que tienen las energías renovables, que no tienen un comportamiento lineal, sino que tienen un comportamiento excéntrico. Entonces, lo veo bien, es decir, es posible, ¿no? Se puede comprar. Entra dentro de lo posible. Que se había creado también, como estaban haciendo las renovables, como yo tengo también placas en casa, estaban cargando tanta energía que dijeron, bueno, pues bajamos el precio, intentamos bajar el precio, pero no cuadraron esa subida y bajada. Ahí está. Luego dicen que hubo también un incendio en Perpiñán, al sur de Francia, y que ese incendio afecta a una central nuclear de allí, tienen que parar y cortan aquí. Eso no es así. Ni hubo incendio, ni nosotros dependemos de una central nuclear francesa. La producción la genera España por su propio conducto, y solamente hay tres vías en España que se salen de ahí: Gibraltar, que va por otro conducto, Islas Canarias, que va por otro conducto, y Baleares, que va por otro conducto. El resto todo depende de Red Eléctrica Nacional, es decir, eso es así, ¿no? no hubo incendio, simplemente. Lo cual, la otra opción que se ha dado es que se interrumpió lo que es la generación de energía de las centrales nucleares. En España las centrales nucleares funcionan poco, pero independientemente de ello, las centrales nucleares que ya estaban en paro, y al revés, lo que hubo que enchufarles energía para reiniciar, y eso no se puede reiniciar de golpe, tiene que ser gradual, como por ejemplo cuando Francia apoya a España y mete, en este caso, ¿qué? Mete energía, pero primero empieza con 400, luego sube a 500, luego sube a 900 y luego sube a 1400. Pero en ningún momento pueden enchufar la energía del tirón. Entonces, pues entonces provoca pico, ¿no? Y lo de que todo estaba programado, yo también. Que todo estaba programado. Porque te hablaron desde Alemania, no estaban diciendo. No, pero poneros tres días. Pero claro, es que hay un problema, ¿no? Que eso es. Una cosa es el kit de supervivencia de la que habla Ursula von der Leyen, que habla ya hace unos meses de esto, que a todos nos chocó, ¿acordáis? Con la supervivencia que está hablando esta, ¿no? Y más aquí cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Y otra cosa es que se dijo inicialmente que el apagón había afectado a Francia, a Bélgica, a una parte de Alemania, que en Reino Unido había habido cosas raras en el flujo. Y ayer me llegaron a decir que incluso en Estados Unidos... Ego, ¿no? Sí, sí, en México y en Venezuela también. No, en Venezuela no me extraña. Pero claro, con todo esto lo que os quiero decir, no es que sea un misterio, tampoco nos vamos a enterar. Eso tenerlo claro, ¿no? Aunque sí es de agradecer la transparencia que está habiendo, ¿no? Por lo menos se está hablando, se está diciendo, que eso sí se agradece. Se agradece que, por ejemplo, ayer se dieran tanto desde Junta de Andalucía como por parte del gobierno, que se reunieran y dijeran lo que había. Que en este caso Juanma Moreno dijo lo de el ciberataque, pero es que yo reitero, es que eso se dijo, eso no es que a este hombre lo iluminara Dios, alguien se lo diría. Y por otra parte, nosotros en Canal Sur manejábamos la misma información, es decir, que igual que cae él, caemos nosotros, ¿no? O sea, que nosotros no lo verbalizamos de cara a un medio de comunicación en una rueda de prensa. No se nos ocurre, ¿no? Pero bueno, las circunstancias hay que entenderlas, que eso también es verdad. Con esto, ¿qué opción es la más posible? Hay alguien que ha visto a los niños chupando pirulines. Claro, no, también, vaya, tú también. Con esto lo que os quiero decir es que posiblemente la opción que mejor nos podemos quedar es o bien... esa carencia en el flujo de oferta-demanda fue tan gorda, provocada en cierta forma también por las renovables, que provocó esa caída. Y la última que me quedo es un fenómeno atmosférico raro, que eso lo leí de Reuters, que son de compañeros, de además. De eso sola, ¿no? Una ráfaga sola. No, un HARP. Un HARP. Ah, un HARP. Más bonito. Entonces todo uno se queda con la tesis conspiranoica total, ¿no? Que es por lo que a mí me gusta tocarlo, ¿no? Ya esto es conspiranoico, ¿no? El HARP en España, toma ya. Nunca he visto. Lo que os he comentado. Quedaros con algo que afecta físicamente a la red. Y lo único que puede afectar físicamente a la red, si descartamos un ciberataque... Que un ciberataque, hay unos cortafuegos que paran. Se hubiera ido la luz en determinado sitio, pero no en toda España y en toda Portugal, ¿no? Quedaros con algo que afecte a lo que es la demanda de energía física. Y ahí nos tenemos que quedar con, evidentemente, que se creó un agujero en el suministro. Por eso yo, pues veo correcto las dos hipótesis estas, ¿no? Sí, en esa oscilación se perdió esos 15. Actualmente también dicen que ya se está restituyendo los sistemas. Yo no sé vosotros, pero yo en mi casa no tengo internet. Por ejemplo. Él sí. Yo también. Yo tengo Vodafone y en Sevilla no hay. Simplemente, y yo trabajo con un ordenador conectado subiendo noticias todo el día. Y yo no tengo internet. Tampoco te preocupes en llamar a Vodafone porque no te van a atender. Es decir, con lo cual estamos mal, ¿no? Los servicios no están restituidos totalmente, lo primero. Lo segundo, hay sitios que les va y les viene la luz. Hay barriadas de Sevilla, en Palmete está ocurriendo, se está yendo y viniendo la luz, en Dos Hermanas se va y se viene la luz. Es decir, todavía esto no está controlado. ¿Puede volver a pasar? Puede volver a pasar. Si no sabemos qué lo ha provocado, podemos incurrir en caer nuevamente en que vuelva a ocurrir. Que cuando pase nos va a pillar prevenido. Mirar, hoy AliExpress estaba hartando de vender baterías portátiles. Y radio, el chino de abajo de mi casa y de casa de Marina, vendió todas las radios que tenía, todas las pilas que tenía, todas las linternas que tenía. Yo pienso también que esa opción nadie la ha barajado, que la luz ha podido ser poseída. Ya unen los dos temas, ¿no? Hombre, porque ya estamos. Vamos a ir acabando, compañero. Os voy a primero agradecer encarecidamente a todos vosotros que un día más hayáis llenado esto. Es decir, da mucha alegría venir a un cine y encontrarte que una sala está llena. Da mucha alegría, sinceramente. Por tanto, os lo agradezco. Lo segundo es que con todos los problemas que hemos tenido, que si la luz, que si la muerte del Papa, que es por lo que mi amigo el exorcista no ha podido venir, que si los fallos con los ordenadores, que no se han podido sacar cortes de audio, que me hubiera encantado ponerlo, bueno, pues se le ha hecho a voluntad, que muchas veces lo que nos puede, y hemos podido tener esta reunión. Que hayamos podido hablar no solamente de exorcismo, que espero y deseo que os haya quedado claro, o medio claro, ¿no? Que es también la pretensión, ¿no? No solo asistir a una charla de misterio, sino que también aprender, que es lo bonito, ¿no? Mi madre decía que el saber no ocupa lugar y el conocimiento siempre se agradece. Con lo cual, espero que algo se os haya quedado. Y luego que hayamos improvisado aquí un Voces del Misterio, un programa de radio, y hayamos hablado de exorcismo, hayamos contado experiencias, pero que también hayamos hablado de la muerte del Papa, de las falsas profecías, de los papables, o de lo que nos ocupa más, entre alfileres cogidos, porque la información todavía es escasa, que es, por desgracia, el apagón que hemos vivido, que todavía, bueno, pues hay quien se está resintiendo, ¿no? Porque hay frigoríficos que se han descongelado esta noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, agradeceros a todos vuestra presencia. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. We'll be right back.